yo que te hice, ¿por qué me has traicionado? No te falté con nada, ni dinero ni amor. Me engañaste por capricho, el amarte me ha pesado. Te verás en la miseria, entregada al dolor. Pagarás tu cruel engaño y tu falsa mujer, pues cierto que sufrí mucho tu desvío y falsedad. Lo siento porque perdiste, nadie te podrá querer. A mí no me falta nunca caricias y amistad. A cada paso las encuentro en mi camino, les disfruto sus caricias, pero nunca vuelvo a amar. Nunca olvido aquellos días que te trajo a mí el destino, y fue el fracaso más grande que nunca podré olvidar. Pagarás tu cruel engaño y tu falsa mujer, pues cierto que sufrí mucho tu desvío y falsedad. Lo siento porque perdiste, nadie te podrá querer. A mí no me falta nunca caricias y amistad. A cada paso las encuentro en mi camino, les disfruto sus caricias, pero nunca vuelvo a amar. Nunca olvido aquellos días que te trajo a mí el destino, y fue el fracaso más grande que nunca podré olvidar.